Aerosmith es una legendaria banda de rock formada en Estados Unidos. Fue creada a principios de los 70s por Steven Tyler, voz, teclado y armónica, Joe Perry en la guitarra y coros, Brad Whitford en la guitarra, Tom Hamilton en el bajo y Joey Kramer en la batería. Acaban de escuchar Dude Looks Like a Lady. Mi nombre es Israel Bagundo y están en especiales musicales. La banda empezó a formarse cuando Steven Tyler formó The Strangers en 1964, donde tocaba la batería. Poco después, el nombre del grupo pasó a ser Chain Reaction. Tocaban temas compuestos por Steven y hacían versiones de temas de los Beatles y de los Rolling Stones. Entre 1967 y 1969 graban un par de sencillos y hacen pequeños trabajos de teloneo para grupos como los Yardbirds y los Beach Boys. Finalmente, en 1970 se unen a la banda Joe Perry y Tom Hamilton, que formaban parte del grupo Jam Band, con el que interpretaban temas de blues. De esta manera surgió una banda con un nuevo nombre, Aerosmith. El grupo lo completaban Brad Whitford en la guitarra y Joe Kramer en la batería. El estilo era una mezcla de rock y blues con su imagen de niños malos. Escuchemos Walking the Dog. Tras darse a conocer en locales nocturnos de Boston, en 1973, el grupo presentó su primer LP titulado simplemente Aerosmith. Un buen álbum producido por Adrian Barbeau que contenía temas como Dream On, Mama King, One Way Street y Walking the Dog. Sus interpretaciones en vivo teloneando a bandas como los Kings o Mott the Hoople iban colocando su nombre entre los buenos aficionados al rock. Escuchemos Dream On. Están escuchando el especial dedicado a Aerosmith. En 1974 publicaron su segundo disco grande, Get Your Wings, que incluía canciones como Train Keep a Rolling, Lord of the Tides, Same Old Song and Dance o Seasons of Winter. Su llegada al estrellato musical vendría determinada por la publicación de Toys in the Attic en 1975, un extraordinario álbum considerado como uno de los mejores álbumes de la historia de la música rock, llegando a ser disco de diamante, marcado por su éxito Walk This Way y por otros espléndidos temas como Sweet Emotions, Toys in the Attic o Uncle Salty. Este ascenso en su estatus estelar provocó la reedición de su primer sencillo, la balada Dream On, que logró entrar entre los singles más vendidos de la época. Ya subidos al carro de la fama y en un momento de gran inspiración, presentaron otro magistral disco, Rocks, en 1976, nuevamente bajo la producción de Jack Douglas. Piezas como Back in the Saddle, Last Child Combination o Sick as a Dog son los elementos integrantes de un LP fundamental. Escuchemos ahora Sweet Emotion. Thank you. Los discos posteriores de Aerosmith no lograron complacer las expectativas de los fans, debido principalmente a la adicción a las drogas y al alcohol, y sobre todo a las peleas por parte de Steven Tyler y Joe Perry. El grupo atravesó una época oscura a causa de las drogas, el alcohol y las continuas discusiones entre algunos de sus componentes. Esto último provocó la salida primero del guitarrista Joe Perry y más tarde de Brad Whitford. Con Joe Perry no solamente se perdió su talento musical, sino también su fuente creativa, ya que era coautor de la mayoría de las canciones del grupo. Ahora escuchemos The Other Side. We'll be right back. Están escuchando el especial dedicado a Aerosmith. Jimmy Crespo y Rick Dufay llegaron para llenar el vacío de guitarras dejado en la banda. Ya para 1982 salió al mercado un nuevo disco titulado Rock in a Hard Place, del cual no se vendieron demasiadas copias. El día de San Valentín de 1984, Joe Perry y Brad Whitford visitaron a sus ex compañeros de Aerosmith en el backstage y lograron una reconciliación. Eso en parte gracias al trabajo de sus respectivas esposas. Y así se reunieron de nuevo con la banda e iniciaron el Back in the Saddle Tour. Y antes de irnos a una pausa, escuchemos Angel.